Este es el espacio de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer, y los comités cívicos contra la corrupción en todo el país. Pasaron 7 días desde la publicación de preguntas, y ni una sola respuesta se recibió. Más bien, los que deberían hacerlo están blindando más el entorno de sus fechorías. La infraestructura de la corrupción, además de la falta de vergüenza, extiende sus tentáculos buscando dónde aferrarse para nunca responder por nada. Utilizan los corruptos el silencio como arma con la que defienden el saqueo de lo público y la ingenuidad del ciudadano. Los corruptos crean más corruptos y han formado verdaderas cadenas, carteles muy resistentes, pero todos silenciosos. Pero no importa, hoy es el otro domingo, uno de tantos, igualmente doloroso como los demás, porque están matando, ejecutando la democracia en la mitad de la plaza pública y nadie se da cuenta. O se quiere dar cuenta de lo que está ocurriendo y comienzan a corretear por todos los lados los Vargas Lleras, los Uribes, los Fajardos, señoras como la Rosario, la Ramírez, la López y otros y otras. Todos dicen lo mismo, pero no admiten que son los promotores de la corrupción. Hoy también hay preguntas. Más preguntas, vea usted. Una. ¿Cuándo el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, y el director de la Cámara de Comercio, Mauricio Vega Lemus, le van a contar a los pereiranos que la APP del aeropuerto Matecaña fue entregada a una de las empresas envueltas en el peor escándalo en los últimos tiempos, Odebrecht? Dos. A los políticos y administradores, esta preguntica. ¿Cómo va la vía Puente Umbría-Guática, que deberían entregar este mes de octubre? 3. Y las vías Irra-Quinchía y la Virginia Apía, pero una respuesta concreta, no más carreta. 4. Para Vargas Lleras, ¿cómo va la autopista Quibdó-La-Virginia, que apareció en los comerciales de las vías inauguradas cuando era ministro? 5. Abro comillas. Los dineros públicos son sagrados. Cierro comillas. ¿Cuántos de estos recursos públicos son entregados en concesiones a los privados? Los llamados semiprivados. 6. ¿Por qué con dineros públicos pagamos salarios a privados entre 5 y 20 millones de pesos mensuales sin que nadie revise, vigile o audite el movimiento de estas cifras que tenemos que pagar todos los ciudadanos? 7. ¿Para qué sirve una administradora agropecuaria como directora de tránsito en Dos Quebradas? 8. Señor alcalde de Dos Quebradas, Fernando Muñoz, si usted sabe que no tiene un peso, ¿para qué se lo gasta recorriendo la ciudad y mintiéndole a los ciudadanos? 9. Señor gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, ¿sabe usted quiénes son los de la misión Colombia? Le doy una ayudita. Se dice que es un apéndice del equipo Capaz de Sami Merec. 10. ¿Sabía usted, señor gobernador de Risaralda, que está haciendo política con esos recursos que se está gastando con el senador Merec, su jefe político? 11. ¿Desde cuándo, señor alcalde de Santa Rosa de Cabal, Henry Arias, la administración pública hace contratos y convenios verbales? 12. ¿Por qué las autoridades en Santa Rosa de Cabal, Pereira y Dos Quebradas no detienen los planes de vivienda con los que están estafando a miles de personas? Entre paréntesis, deben responder Juan Carlos Rivera, Sami Merec y Henry Arias. 13. ¿Hasta dónde llegarán los que están tratando en este preciso momento de callar nuestras voces que interrumpen sus silencios? Y lo están haciendo con la persecución judicial y las amenazas de muerte. 14. Cito, la justicia en Colombia es un supermercado. Cierro la cita. ¿Cuándo dejarán de esconder procesos en las fiscalías regionales, así como lo hace la Corte Suprema de Justicia? ¿Y cuáles serían los valores? 15. Es cierto que Pereira es una plaza de mercado en la que todos los políticos corruptos y los que están a punto de graduarse buscan acomodo en alguna parte, aunque tengan que vender o comprar conciencias para ser elegidos. No nos cansaremos de preguntar, y seguramente no se cansarán de entutelar esta corneta. Pero lo que sí puedo gritar con todo el orgullo de un buen ciudadano es que no me callarán. Me sacaron de mi ciudad, pero desde aquí arriba los estoy velando. No es digno el que se somete a vivir enjaulado y a permitir que le pongan precio a su criterio y opinión. Hay mucha basura y tenemos suficientes escobas. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Muchas gracias.